comisión depuradora. ¿Sabes qué te cogió? La caballería. 26 musas, Real 70. Así es como funciona, negro. Vamos. Hip hop underground. Tú sabes cómo yo lo hago. Sí, llama, vamos. Dice que yo llego al que los mata. Que todo que atrapa aquí nadie se escapa. El que le pone la tapa, tú como te como conmigo, tú no te destacas. Tú negas de medio ya sacan pa' currar con aguanta mi placa. Le meto presión y tensión, te dejo en tensión y te saco la caca. Ocupa tu butaca y pon toda la atención. Ven la invasión, corre chamacón, un hebre perdón. La devastación, esta nadie la frena. Oye cómo suena, compara colega, que usted va sin paro ni excusa. Ahora esto es ley, solo 26 que produce mientras que me abusa. De piquiti paquiti, asunto de musa. Sabes que te coque aquí, el real donde gano, el último tumbo que se usa. Que siempre se luce ese bando de tontos que tanto se embarran de mí de gusto. Yo soy el que puede y que suele rimar tu vida en un par de segundos. Sigo notándome punto, su punto ya lo tengo como difunto. La verdad no cuento, sin cuento, mi insulto, sin cuento se mete en mi asunto. Desde que llegué, lo reamostré, nunca me arranqué, me resulto. No me valgué, tengo fe, no me rendiré, nunca seguiré a ningún jefe corrupto. Lo tengo con susto, me corta pura, chame con la escritura. Nadie se compara, ya para que a mí ya no me para ni la censura. Cultura hip hop, dura sin stop, mejora tu pop de basura. Que lo verdadero está lejos de tu viejo fan de fan y su figura. Comisión de pura, micrófono para la clínica. Corremos a ocultarse de la tiranía lírica. Empírica, rítmica, crónica, que te va a demostrar bien que su sello. En la unidad, la verdad, no falsedad. Me cometa ya y pon tu yeso en el cuello. Te paso por arriba el cabello. Estate tranquilo, que kilo lo que me todino. Mi estilo tiene un filo, soy asesino, lo sé yo. Muchacho de estrello, lo que te va a caer es cumplirte nomás. Yo viste el ensayo, ya estás metido en la parte de los caballos. Llegó el ciclón, niño te escogió la rueda. La comisión está en la calle, sóltese quien pueda. Perdón pa' nadie, ya se acabó la flojera. Se desbocaron los caballos, lo que le queda. Así que ve con veo flojo, que esto no se enfría. Esto tenía que pasar, tú lo sabías. Te cogió la artillería, pesa ser de la vía. Y los panchos aguántense, llegó la caballería. Tú lo sabías que pasaría, que llegaría el día. Y que de una vez y por todas se jode, que apoya la moda de la porquería. No te la cuenta decía, aquí te reía, payaso, ¿quién lo diría? Que lo que menos pensabas es que usted venía y que te arrollaría. La rebeldía aquí está, queda aquí pa' todavía. Filosofía. No se dan ileso de estos besos, en vano su esfuerzo sería. Aquí está la garantía de que todas estas voces que el pueblo la coye. De que se puede hacer música sin que nadie nos apoye. Ya desenrolla la lengua, no voy a dar tregua, no mengua, me ataque su imbécil. Cuando te repens y destrozo compases pa' ti, va a ser más fácil. Ya lo tengo casi en el piso, así que me andan al hilo. Lo paso todo por la piedra, yo soy cinta negra en todos los estilos. Baja la cabeza que te la despilo, aquí no hay receso. Confieso que someto a muchos que iluso, que intruso, un gato intenso. Que manso, tómate un descanso y este abuso evítalo. Hoy voy a rimar sin parar a matar. Consigo dos tropas de tímpano, no pueden derribarnos. Golpes esquivarnos, están en mis manos. El verdugo llegó y se lo llevo para la guillotina. Cuida tu bocina y elimine esa crítica, chama que está mareado. Te cogió el peso pesado, mucho underground. Quien me quita lo rapeado, fuego por todo lo costado. Como regalo, es lo que traje tu fiesta. Hoy se te derrumbe cao, mamado. Pues si no cierres la puerta, te tengo pagado. No falta que un round, te tengo durmiendo la siesta. Y cuenta te has dado, todo lo que has hablado. Ya ves lo que es lo que te cuesta. Otra obra maestra, se muestra nota la mi cuenta pa' tu grabadora. Demuestra que la letra nuestra se cuesta resta 500 batidoras. La comisión de curadora, la demoledora, devora el engaño. 26 musas, esta es la producción del año. Llegó el ciclón, niño te escogió la rueda. La comisión está en la calle, sóltese quien pueda. No hay perdón pa' nadie, ya se acabó la flojera. Se desbocaron los caballos, lo que le queda. Así que ve con veo flojo, que esto no se enfría. Esto tenía que pasar, tú lo sabías. Te escogió la artillería, pesa ser de la vía. Y los panchos aguántense, llegó la caballería. En mí, la comisión depuradora, mi socio. Hip hop underground, cultura, chamaco. Música, no negocio. Así funciona esto, viejo. Matraca. Real 70. Camínalo. Oye, pa' ti que está en la obería. Tú que te estabas haciendo el lobo. Te cogió la caballería. Tú que pensabas que te la sabía. Tú no te la sabías nada, ¿eh? Ahora en materia de poesía de la calle, ya tú sabes quién cojones la caballería. La comisión depuradora. A mí me resultó fascinante. Seguramente a ustedes también.